Uy, inmortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre a través de la M690, con la operación técnica de nuestro amigo trabajador Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con nuestra compañera amiga Natacha Bianchi, Fernando Tevel, Eugenio Otero. Hoy están todos porque es el Día del Trabajador, así que los vamos a tener así como a todos presentes acá en el estudio. Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Una pregunta. ¿Quiénes festejan hoy? ¿Hoy se festeja? No se festeja nada. No se festeja, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. Bueno, ¿y qué hacemos hoy? Lo que se hace es, se conmemora, se recuerda, se celebra, sí, un hecho donde hace más de 150 años en Chicago hubo una masacre de trabajadores que fueron asesinados por reclamar las 8 horas de trabajo y, bueno, a partir de 1889, si mal no recuerdo la fecha, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Trabajadores, por supuesto, los trabajadores y trabajadoras. Y casualmente el hecho que lo conmemora es sucedió en Estados Unidos, y justamente en Estados Unidos hoy, 1 de mayo, no se festeja el día, no se celebra el Día del Trabajador, se celebra otro día. ¿Qué se celebra hoy? Nada, hoy trabajan, hoy laburan como corresponde a un país esclavista, y los demás países sí. Aquí en Argentina hubo actos en el día de hoy. Lamentablemente, como viene pasando en los últimos años, varios actos divididos. Acto de la CGT, que creo que lo hacían en un barcito, 4-5. Después la CTA, estaban... lo desarrollaron allí en lo que es la carpa itinerante, si mal no recuerdo, otro acto más. Bueno, hubo distintos. La corriente político-sindical Rompiendo Cadenas lo hizo a las 12 ahí en 9 de julio y Avenida de Mayo. El presidente Macri, junto con el Momo Venegas, si hay uno de los dirigentes sindicales más corruptos y venales, junto con Mauricio Macri, en el mini estadio de Ferro. Ahora, yo no entiendo todo lo que vos sabés, pero Mauricio festejando el Día del Trabajador parece una joda. Bueno, sí. Siempre vivió de Franco. A ver. Exactamente. Exactamente, pero bueno, es lo que hay, y además donde un sindicalista reivindique al principal patrón, que es el Estado. Por eso a mí me gustaría después, en algún momento, leer algo de Galeano, porque hoy, bueno, con mis compañeras del hospital nos fuimos mandando saludos y demás, y un amigo, Claudio Cuervo se llama apellido, me mandó algo que la verdad me pareció muy bueno. Yo la verdad no lo había leído nunca. Mira que yo, a mí me gusta leer Galeano. Bueno, una de las historias de Eduardo Galeano, La Desmemoria, que me pareció que si da, me gustaría leerlo y compartirlo con todos mis oyentes. Perfecto. Bueno, vamos y entonces. Hoy, digamos, siendo el Día del Trabajador, no vamos a hacer trabajar a nadie viniendo a la radio y demás. Así que vamos a recordar algunas entrevistas con trabajadores, trabajadores como las enfermeras, que hoy por hoy nosotros estamos acá celebrando, festejando, recordando, pero siempre hay gente laburando, ¿eh? Los enfermeros es una de las profesiones que no paran, digamos, más en el gremio de la salud, de trabajar, porque

Seguimos en Oído Mortales. Y el tema que escuchamos, cantado en inglés, obviamente, porque era Donna Summer la que lo cantaba, se llama en inglés She Works Hard for the Money. Y tiene que ver con el trabajo, porque tiene que ver con una mujer que trabaja duro para conseguir el dinero para su trabajo. Y antes hablábamos con Luis esto del Día del Trabajo, ¿no? Que no se festeja en Estados Unidos, que no se celebra, que no se recuerda, que no se hace el homenaje. En realidad, en Estados Unidos está el Labor Day, que se llama Día del Trabajo en inglés, que es un día festivo que se celebra en Estados Unidos. ¿Y cuándo se celebra? El primer lunes de septiembre. Tiene su origen en un desfile que se hizo un 5 de septiembre de 1882 en Nueva York, organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, inspirados en un evento anual similar realizado en Toronto, Canadá, a este tipo de evento. En 1884 se realiza otro desfile y los Knights of Labor, o sea, los que organizaban estos caballeros, esta nueva orden de los Caballeros del Trabajo, deciden hacerlo anualmente. Ahora, en Estados Unidos hay gente que puede pensar distinto, porque otras organizaciones, mayoritariamente afiliadas a la Primera Internacional, preferían el primero de mayo, fecha que rememora el inicio, en 1886, de una huelga reivindicativa de la jornada laboral de 8 horas, que era lo que habíamos comentado en Chicago, ¿sí? El presidente Cleveland creyó que el feriado del primero de mayo sería una oportunidad para desórdenes. Por lo tanto, temiendo que reforzara el movimiento socialista, rápidamente en 1887 dio su apoyo a la posición de los Caballeros del Trabajo y su fecha para el Día del Trabajo, o sea, el primer lunes de septiembre. ¿Sí? Algunos dicen allí que en realidad no es el Día del Trabajo, sino que es el Día de la Sumisión del Trabajador. Una apreciación distinta. Pero bueno, sepan que si viajan a Estados Unidos van a recordar el Día del Trabajo el primer lunes de septiembre. Cada cosa. Lo que también habría que averiguar es si esto es solamente en Estados Unidos o hay otros países que también lo recuerdan de esta manera. Y yo quería leerles la desmemoria por Eduardo Galeano, porque creo que tiene que ver justamente con todo esto que venimos conversando con Luis. Y dice: Chicago está llena de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno al edificio más alto del mundo. Chicago está llena de fábricas. Chicago está llena de obreros. Al llegar al barrio de Haymarket, pido a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron ahorcados en 1886 aquellos obreros que el mundo entero saluda cada primero de mayo. Ha de ser aquí, me dicen, pero nadie sabe. Ninguna estatua se ha erigido en memoria de los mártires de Chicago en la ciudad de Chicago. Ni estatua, ni monolito, ni placa de bronce, ni nada. El primero de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera. El único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las religiones y las culturas del mundo. Pero en los Estados Unidos, el primero de mayo es un día cualquiera. Ese día la gente trabaja normalmente y nadie o casi nadie recuerda que los derechos de la clase obrera no han brotado de la oreja de una cabra ni de la mano de Dios o del amo. Tras la inútil exploración de Haymarket, mis amigos me llevan a conocer la mejor librería de la ciudad. Y allí, por pura curiosidad, por pura casualidad, descubro un viejo cartel que está como esperándome, metido entre muchos otros carteles de cine y de música de rock. El cartel reproduce un proverbio del África, que dice: hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Muy bien. Bueno, vamos a una pausita y volvemos, ¿te parece? Perfecto. Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad.